engañar y de viciarlo. Parece que la gran ciudad te está intentando destruir y te amenaza en cada esquina. Y que este mundo de hormigón, de ruido, asfalto y polución, de golpe se te viene encima. Buscando su momento, no te consigues habituar a esta manera de vivir, ya te invade la añoranza. Estás pensando en regresar para la tierra a trabajar y esto mantiene tu esperanza. I'm not afraid.